quisiera con este canto que las mujeres sepan lo que sufre un hombre, un desamor. Me comprende y me respete. Traición con traición se paga, y algún día lo sabrás. Cuando comprendas el valor, la pagarás, sufrirás, la pagarás. Claro que sí. Mala mujer. Marchito de un gran vacío, yo no lo entiendo, explícame esta traición. El que fallé, dímelo, si todo te lo di, vete, llama a la mujer, te olvidaré. Amor con amor se cura, ya encontraré otra mujer que me sepa valorar, que me comprende y me respete. Traición con traición se paga, y algún día lo sabrás. Cuando comprendas de tu error, la pagarás. Amor con amor se cura, ya te lo dije una vez. Y aunque hoy quieras volver, ya no lo podrás hacer. Porque existe otra mujer que me quiere y me respeta, y por primera vez me enamoré.